Panorama Regional. Las noticias de la zona están acá. Doce del mediodía, 21 minutos en todo el país. La temperatura en Carmen de Areco, 12 grados 8, digo bien, según la estación meteorológica de la radio. Y tomamos contacto rápidamente con la vecina ciudad de San Antonio de Areco. Y este certamen que veníamos anunciando desde hace días, La Voz de Areco. Y estamos en contacto en este mediodía con Facundo Villarruel, uno de los organizadores, de los productores. Lo saludamos, Facundo, gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Hola, buen día, ¿qué tal? Muchas gracias a ustedes por este espacio y acá estamos bien. Comentanos, comentar a los vecinos también de Carmen, ¿de qué se trata? ¿Cómo se viene desarrollando La Voz de Areco? ¿De qué se trata? La Voz de Areco es un concurso de canto, similar a los que vemos hoy en día en la televisión. Bueno, nada más que hecho a nivel local y regional también, bueno. Y es muy similar, o sea, van participantes, se presentan, tenemos un jurado que va dando devoluciones, no damos puntajes o sí, pero bueno, van dando devoluciones y al final de la noche eligen los participantes que pasarían a una siguiente instancia. Lo hacemos a modo eliminatorias y bueno, este domingo ya arrancamos con los octavos de final. Ajá, ya han quedado los seleccionados como para competir, digamos. Exactamente, sí. Tuvimos tres noches, que fueron las clasificaciones, con un total de 36 participantes, de los cuales quedaron 16. Bárbaro. ¿Y cómo ha sido este proceso de selección? Decías dos galas, dos veladas donde han seleccionado, pero la respuesta, ¿no? Porque esto, digamos, no tiene o sí tiene algún tipo de límite en cuanto a la edad para participar. No tenemos ningún requisito ni límite. Lo único que planteamos es una base, ¿no? Uh-huh. De 15 y 16 años, más que nada por la presión que puede llegar a ejercer, claro, estar frente a un jurado y a tanto público. Pero tenemos gente, o sea, participantes de 12 y 11 años que se están bancando bien, la verdad. Bueno, ¿y cómo ha sido eso? Vos decías la presión, y bueno, para algunos, más allá de estar en casa, ¿no? Ser en la ciudad local este concurso. Bueno, están los amigos presentes, la familia, hay mucho nervio, me imagino cómo trabajan también esa contención, ¿no?, con los participantes. Sí, la verdad que sí, o sea, se les dan muchos nervios, o sea, más que nada porque hay muchos que son es como que andan en un escenario con tanta gente y bueno, nosotros tratamos de como mimarlos un poco, de incentivarlos, porque en sí las estrellas son ellos, son los participantes, y queremos que se luzcan y que den una buena presentación más allá de todo. Y Facundo, con respecto al jurado, contanos cómo está conformado, cómo fue, bueno, para convencerlo, si fue fácil o alguno por ahí hubo que rogarle un poco más. Y bueno, ¿y quiénes lo conforman, este jurado? El jurado surgió como de forma natural, o sea, hicimos una especie de listado de posibles y fuimos consultando y se coparon con nuestra idea, o sea, se sumaron tranquilamente. Esto, bueno, lo claro que es todo como ad honorem, o sea, lo hacemos todo sin nadie cobra nada. Y bueno, tenemos a Martín Bispo, que es un productor musical. Tenemos a Mauro Tapia, que es músico y sonidista. Y tenemos a María Paz Leighton, que es una profesora de lenguaje musical y canto. ¿Cómo le plantean el futuro al ganador o la ganadora? Digo, que más allá de la repercusión obviamente que va a tener en Areco y en la zona, ¿hay algún tipo de incentivo, de premio? Sí, los premios que tenemos, que vamos a dar son, el primer premio es la grabación de un demo musical de 5 temas más un videoclip, después en el estudio que tenemos de la productora. Después el segundo premio es la grabación de un demo de 3 temas. Y el tercer y cuarto participante, o sea, que lleguen a ese lugar, tienen la posibilidad de grabar un tema dúo. Bien. A su vez, bueno, nos vamos a llevar a hacer una mini gira por la zona y presentar lo que graben en nuestra ciudad, acá en Areco. Bárbaro. También me pareció ver, corregime si está mal el dato, que transmitieron por vía streaming, digamos, la última velada. Exactamente, sí, esa fue una... de nuestras ideas. Nosotros habíamos hecho este evento el año pasado, y bueno, este año quisimos ampliarlo, o sea, en la cantidad de participantes, y bueno, sumar esto lo que es la transmisión en vivo. Lo transmitimos por YouTube todos los domingos a partir de las 7 y media a 8, y bueno, también sale por nuestro canal local. Estamos conversando con Facundo Villarruel, uno de los productores de La Voz de Areco, un certamen que emula los realities de cantantes que vemos en televisión, nada más que a nivel local. ¿Y cómo fue la acogida de este proyecto por parte de Cultura del Municipio? ¿Qué apoyo han recibido? La verdad que, o sea, muy bien. La gente también lo toma muy bien, y bueno, la Dirección de Cultura acá de nuestra ciudad nos está dando una mano grande con lo que es prestarnos el salón. Y bueno, nos están bancando el sonido para que también nosotros podamos, o sea, no tener que cobrar ni entrada ni inscripción, nada. Exacto. O sea, para que la gente pueda disfrutarlo gratuitamente, y bueno, que el participante también pueda ir y disfrutar lo que hace sin ninguna exclusión. Sin abonar nada, claro. Exacto. Y bueno, por último, ¿cómo prevén el cierre? Digamos, decías que ya quedan 16 seleccionados y seleccionadas para el resto de la competencia. ¿Cuándo más o menos estiman que será la gran final? La final va a ser el 26 de junio. Nosotros ya tenemos las fechas armadas, o sea, todo junio va a durar, van a ser las cuatro, los cuatro domingos van a ser las cuatro noches de eliminaciones, con octavos, cuartos, semifinal y final. Y bueno, la final va a quedar el 26 de junio, el último domingo de junio. Bien, estaremos esperando entonces por el ganador o la ganadora. Buenísimo. Bueno, muchas gracias por tu tiempo, Facundo, en este mediodía, y que tengas un buen resto de semana. Muchas gracias a ustedes por el espacio y, bueno, saludos también. Un abrazo. Ahí conversábamos con Facundo Villarruel, productor de La Voz de Areco, este certamen que, como decíamos, trae a nivel local los realities que estamos acostumbrados a ver en la televisión, donde hay un jurado, se presentan cantantes, interpretan un tema, bueno, nada más que con mayor naturalidad para los amigos, para los íntimos, pero también con esto que mencionaba, la posibilidad de iniciar una carrera en el mundo de la música, y esto a través de un programa que ha nacido dentro de la ciudad misma. La Voz de Areco, sin dudas, uno de los eventos de este 2016 a nivel cultural en la región. No te quedes sin saber lo que pasa cerca tuyo. Búscanos también en Facebook. Visita nuestro blog entrando a sincopenoticias.com.ar. Panorama Regional.